Sura al-Zalzala, el terremoto. Les ayat, las aleyas de esta sura, se restringen a los acontecimientos de la resurrección, el estremecimiento de la tierra, el resurgimiento de los tesoros y de los muertos de sus entrañas, el asombro del hombre preguntándose sobre lo que le sobrevino, la salida de los muertos de sus tumbas, yendo cada uno para enfrentar su juicio y encontrar su recompensa o castigo. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Idha zulzilatil ardu zilzalaha. Cuando la tierra sea sacudida por fuertes movimientos y se agite y perturbe intensamente al límite de lo que es capaz de soportar y sostener. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. Y expulse lo que hay en sus entrañas en cuanto a tesoros y muertos. Y asombrado y temeroso, el hombre se pregunte, ¿qué pasa que la tierra se estremece y expulsa lo que tiene en sus entrañas? Llegó la hora final. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. Ese día la tierra contará al hombre acerca de las nuevas que a éste espantan, que su creador y sostenedor le ha inspirado a ella que se mueva y perturbe, por lo cual se ha lanzado a obedecer su orden. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Ese día los humanos saldrán de sus tumbas apurados, dispersos, para conocer su juicio y recompensa. Quien haya hecho de bien el ínfimo peso de un átomo, lo verá en su registro y recibirá la consecuente recompensa. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Y quien haya hecho de mal el ínfimo peso de un átomo, lo verá también y recibirá el consecuente castigo. Tu Señor no es injusto con nadie.